Continuamos con el Enredando las Mañanas, son ya las 11:44, estamos ya apretaditos de tiempo, así que vamos a pasar a la próxima nota, así es. Nos sorprendíamos, nosotros veíamos, en fin, la situación en Tierra del Fuego y en particular de las industrias, sobre todo la industria electrónica, ¿no?, que hay en Tierra del Fuego, con cierres de algunas industrias, con despidos en la mayoría. Veíamos que había una situación social de, bueno, varias familias abandonando, digamos, Tierra del Fuego, producto de esa carestía. Y bueno, y en el medio también, la empresa del íntimo amigo de Macri, de Nicolás Caputo, que también va a realizar un cierre, en este caso, que fabricas celulares Samsung. Entonces, para un poco tomar conocimiento de cómo es la situación de esta industria en particular y la situación socioeconómica general de Tierra del Fuego, es que nos queríamos comunicar con Mónica Costa, de la cooperativa Renacer, de allá de Tierra del Fuego. Y bueno, ¿nos estás escuchando, Mónica? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes y toda su audiencia. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿nos podrías hacer un paneo de la situación social en Tierra del Fuego y en particular de la industria electrónica allí? Sí, la situación es muy grave porque realmente creo que no es solo un plan sistemático de achicar la población de nuestra provincia. Empezaron primero tratando de instalar en todos los medios nacionales de que la industria de Tierra del Fuego no solamente era deficitaria, sino que básicamente la nación se iba a ahorrar muchísimos millones, dejar de subsidiar el régimen de promoción industrial a través de la ley 19640, que es el marco que regula toda nuestra producción. Y la verdad que nosotros nos hemos cansado también de dar el debate por dónde empezar. En todo caso, si se quiere una electrónica mucho más barata para no tener que emigrar a países como Chile a tener que ir a comprar electrodomésticos, pero interviniendo sobre todo en la cadena de valor, porque nosotros acá en Tierra del Fuego hay debates que son históricos vinculados a los fletes marítimos, a la presión fiscal, a la carga impositiva, que donde lógicamente tampoco le quiero hacer el juego a los grandes monopolios de la electrónica como Niusan y BGH, que son los que concentran básicamente gran parte de toda la producción de electrodomésticos, pero que realmente no se ha querido escuchar ese debate porque la idea del gobierno nacional es otra, es contraponer un modelo agro, sojero, exportador, de retención cero a la soja, cero a la minería, y contraponer el modelo industrial, en donde empezamos a sentir los coletazos el año pasado con grandes tarifazos que iban entre el 1.000 y el 1.400% en materia de los servicios, y que no se detuvo así, que continuó con la apertura indiscriminada de las importaciones, y en menos de un año se perdieron más de 7.000 puestos de trabajo. Entonces, en relación a esto, la connivencia también con los ejecutivos provinciales, en donde se acordaron una serie de medidas, mirar sobre todo para el otro lado en función a dichos despidos y a ir cediendo gran parte de no solamente de los puestos laborales, sino todo lo que se está discutiendo en la actualidad en materia sobre todo de flexibilización laboral, que tiene que ver con cuestionar el tema de los salarios de los trabajadores de Tierra del Fuego, donde tenemos un costo de vida, para que ustedes se den una idea, acá una canasta familiar no baja de los 25.000 pesos, realmente nuestro costo de vida es muy elevado, y los salarios no es que son tan diferentes a los del resto del país. Y bueno, y frente a ese miedo y ese temor a perder el empleo, lógicamente están entrando por todos lados, además de que el cierre intempestivo de fábricas comenzó ya a fines del mandato de la expresidenta Kirchner, que empezó con la fábrica Foxman, Audiví, que fueron las dos fábricas de Río Grande que primero cerraron a fines del mandato de ella, pero ahora, o sea, el fenómeno se sigue de alguna manera expandiendo en las dos ciudades, tanto en Río Grande como en la ciudad de Ushuaia. Mónica, te queríamos preguntar, vos decías, bueno, esta caída en la fabricación de electrónicos y el que también tiene que ver, digamos, con el retroceso del consumo, ¿no? En cuanto a la producción, digamos, ¿qué cantidades ustedes estaban produciendo los años anteriores y qué cantidades están produciendo ahora para tener datos reales, digamos, que ayuden a ver el impacto de todas estas políticas que está teniendo desde el gobierno? Mirá, nosotros somos una fábrica recuperada que pasamos por dos situaciones durísimas de crisis que nos antecedieron. Una cuando cerró Aurora en fines del 96 y otra en el 2001, cuando la Unión Obrera Metalúrgica también nos vació la empresa y por segunda vez, tercera vez consecutiva salimos a recuperar la fábrica. Siempre fue precario y difícil reconstruir una producción desde una fábrica recuperada, pero llegamos a tener la posibilidad aún, buscando esas contradicciones entre los más grandes, la posibilidad de diversificarnos en 7 contratos importantes con distintas empresas que le daban vida a 3 líneas de producción, una de microondas, una de aspiradoras y otra de televisores de LED. Y el año pasado, para nosotros, a pesar de la crisis, estábamos trabajando en volúmenes que llegamos a alcanzar casi una producción anual de 230.000 electrodomésticos en el año. Más o menos, había meses que quizás un poquito menos, pero estábamos en 21.000, 23.000 aparatos mensuales entre los 3 productos, y de esa producción llegamos a este año con 8.000 mensuales, que es el equivalente a 10 días de trabajo en el mes. Claro. Mónica, ¿y cómo observás, si es que observás, algún fenómeno de resistencia social a estos a estos despidos? Porque veíamos también la situación de los compañeros de la CTA, el compañero Catena, que bueno, frente a esa resistencia fueron judicializados. Aquí en el ámbito de la electrónica, ¿observás que se gesta algún tipo de resistencia? Mira, tenemos por un lado una dirigencia en la ciudad de Río Grande, que fue donde más impactó la crisis, que se diferenció un poco en relación a lo que pasa en Ushuaia, que directamente la UOM ha entregado, es un apéndice del grupo Ñuzam principalmente. Obviamente no alcanza con una marcha, no alcanza solo con salir de un día de paro y de tratar de confluir acciones. Acá lo que más pueden causar la lucha es ver un viso del otro lado, una propuesta de continuidad laboral más allá de los empresarios, que definan irse y que se garantice lo principal, que es la continuidad del trabajo. Si los trabajadores no ven esa propuesta, obviamente se genera todo un clima de desazón, de decir, bueno, sálvese quien pueda, hoy me llamaron a arreglar y no me quedó otra instancia, porque además juegan con muchísimos años de precariedad también en cuanto a materia de efectivizaciones. No te olvides que éramos muchísimos trabajadores acá en la isla en un momento de apogeo de la electrónica, llegamos a 16.000 trabajadores en este último periodo, o sea, en los últimos años, pero el 70% de esos parques industriales eran todos trabajadores contratados de muchos años. Entonces, esa connivencia entre los dirigentes sindicales, que muchas veces han sido permeables de posibilitar que las empresas tuvieran personal contratado por fuera, o sea, inventar categorías por fuera de los convenios colectivos, a ellos les generó una herramienta importante a la hora de definir cómo cerrar con la crisis, ¿no? Claro. Y si a la vez ese trabajador se siente indefenso, que no hay una propuesta de continuidad más allá del patrón o más allá de la crisis, termina lamentablemente sintiéndose desamparado. Siempre existen los faros, porque nosotros, yo te lo puedo asegurar, nosotros en el 2001 teníamos, éramos bastante estudiosos de las luchas que nos antecedieron para poder plantear una continuidad laboral, y me acuerdo muchísimo el Ingenio La Esperanza, que fue uno de los faros para la cooperativa Renacer en cuanto a una quiebra con continuidad. Claro. O con administración judicial como fue esa, y empezamos a estudiar cuál era la que más se podía ajustar sin traspolar mecánicamente esas experiencias para cómo continuar, y vimos que después en San Justo apareció otra cooperativa que planteó la primera ley de expropiación del inmueble, Y nosotros dijimos, ¿por qué no? Es el camino más difícil. Pero estamos dispuestos a transitarlo porque realmente no nos queda otra. Entre tener que combatir una política muy fuerte de desindustrialización en el país, un liberalismo económico de gran envergadura, un modelo provincial donde te quieren poner a rajatabla, luchar contra el perfil de ciudad, en el caso de Ushuaia, que decían que tenía que ser pura y exclusivamente para el turismo. Porque, ¿qué pasa? Empiezan a generarte esas falsas líneas divisorias, entonces claro, te empiezan a contraponer un modelo con el otro. Te dicen industria versus turismo, estatal versus privado. Y así empiezan a dividir y a sectorizar a la gente que, lógicamente, necesita dar respuesta, y en cualquier país del mundo no prescinde de una rama estratégica para elevar a la enésima potencia a otro sector. Porque la verdad que el trabajo se necesita como algo fundamental, pero si para algo ha servido la industria en Tierra del Fuego, ha sido para generar arraigo y que se cumpla ampliamente la misión por la cual se creó la ley 19640, que tenía que ver con eso, con que hace muchísimos años atrás la gran mayoría de los pocos habitantes que existían eran todos chilenos. Entonces, se pensó en este tipo de asentamiento, de arraigo, para defender parte de la soberanía, que es algo que llamativamente hoy, después de fines de los 90, se vuelve a retomar el mismo proyecto político, que es deshabitar, firmar acuerdos para arraigar bases militares, en este caso norteamericanas, en la ciudad de Ushuaia. Te dicen que es con fines científicos. Claro. Lo mismo dijeron en Neuquén con los chinos. Claro. O sea, cuando se está discutiendo todo esto al calor del sufrimiento de la gente, de generarte una vicisitud, de que te quieren proponer que abandones los años de sacrificio y de lucha que generó venir a arraigarse, porque vale decir que nosotros no fuimos nacidos en esta ciudad. Nosotros vinimos de distintas partes del país y nos costó muchísimo, fue un proceso, el arraigo, salimos huyendo del hambre de nuestras provincias de origen. Conocimos un progreso, Tierra del Fuego nos brindó esa oportunidad, y nuevamente, 10 años, 15 años después, te vuelven a plantear el mismo escenario. Claro. Bien, Mónica, nos gustaría poder seguir charlando con vos, pero vos, ya estamos cerrando. Quedan 3 minutitos, así que bueno, agradecemos el contacto y seguramente en otro momento estaremos charlando. Bueno, la agradecida realmente soy yo, porque la verdad que estamos tan lejos y a veces, no sé, me supera la bronca, el odio, cada vez que prendo el televisor solamente todo lo que pasan es lo que ocurre en el Gran Buenos Aires, en una pelea absurda que nos quieren someter a las provincias que somos las más afectadas con todas estas políticas, y la verdad que poco se difunde lo que nos está pasando realmente. Así es. Muchísimas gracias y bueno, vamos a mantenernos en contacto. Un abrazo enorme, hasta luego. Bien, ahí pasaba Mónica Costa, presidente de la cooperativa Renacer, que nos comentaba, bueno, toda esta situación que está viviendo, la caída, ¿no?, de la fabricación de electrónicos, el bajo consumo, y bueno, las importaciones, cómo afecta esto a los trabajadores ahí en Tierra del Fuego. De una provincia que está atravesada, digamos, por la realidad de la industria, ¿no? Así es. Bien, Seba, nos queda. No nos queda tiempo, así que, Panchito, vamos haciendo la despedida. ¿Queda despedite? Chau. Chau. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10. Que nos dé, y vuelvo a la fábrica, vuelvo a